es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Utilizó el poder de la palabra para alentar y empoderar a los suyos. Invocó una determinación emocional para proteger a sus familias, niños y hogares. Nehemías sencillamente utiliza el don del habla para expresar claramente lo que había que hacer, yendo más allá de las tácticas utilizadas en las reuniones de juntas, en la propaganda populista y el razonamiento teórico abstracto. No tomó represalias ni actuó en forma dogmática al evaluar la situación. Nehemías sencillamente dirigió la mirada de todos hacia Dios. También se puede ver el enfoque de Nehemías cuando suministra a los trabajadores herramientas de construcción y armas. Nehemías 4:17. Él no cae en la ingenuidad de negar la realidad del peligro en medio del conflicto, sino que formula planes pensando en otros posibles escenarios. Además, la gente está tan determinada a trabajar que lo hace de sol a sol, como relata Nehemías 4:21. Si bien eso podría sonar como algo normal en el siglo XXI, con nuestras modernas herramientas y recursos, aquello reveló un elevadísimo nivel de unidad y sacrificio en una era en la que no se contaba con energía eléctrica. Finalmente, los habitantes de Jerusalén no se quitaban la ropa a no ser para bañarse. Nehemías 4:23. ¿Por qué resulta tan difícil observar ese nivel de concentración en la actualidad? ¿Será algo cultural o es más bien espiritual? Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Lucas 21, versículos 34 al 36. Efesios 6, 18. Filipenses 2, 13. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 4, 7 al 23? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 4, 7 al 23. Mano a mano. Una gran lección espiritual de este capítulo es el principio divino de la cooperación. Tendemos a fluctuar entre demasiada divinidad y demasiada humanidad. Por cierto, no estamos hablando de la naturaleza encarnada de Cristo. Él es 100% divino y 100% humano. Por un lado, hay una trampa que dice que Dios lo hará todo, por lo que no necesitamos hacer nada. No busques trabajo, no hagas el culto diario, no trates de vivir una vida piadosa, o podríamos ir al otro extremo que afirma que Dios no necesita hacer nada y somos nosotros los que tenemos que hacerlo todo. Esforzarnos por conseguir un trabajo, pensar que nuestra salvación depende de nuestra vida devocional y tratar de llevar una vida piadosa por cuenta propia. La solución es una especie de cuerda floja entre esas dos trampas. Sin lugar a dudas, todo el poder se le atribuye a Dios. Él es el que hace que todo suceda. Pero para que nosotros accedamos a su poder, se requiere nuestra sumisión voluntaria a su voluntad. Tenemos un papel que desempeñar con el fin de acceder a los recursos del cielo, bien sea pidiéndole ayuda a Dios o entregándole nuestro corazón en un momento de necesidad. No es una fórmula en la que, si realizas tal o cual actividad, eso o aquello otro, pues te va a caer del cielo. Más bien, todo se basa en una relación sólida entre nosotros y Dios. Una interacción viva, emocional, racional, social, espiritual, entre dos partes vivas en tiempo real. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino.